Nomás, y vamos a tener nuestra charlita política de cada miércoles con Juan Carlos Junio, que ya está con nosotros. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están Marcos? Bien. Hola Gustavo, ¿qué tal Romina? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde vamos hoy? Bueno, mira, estoy invadido por la duda. Porque tengo dos temas que de muy diversos, muy distintos, y uno que acabo de escuchar en el servicio noticiero, que quisiera entonces incorporar un tercero. Por supuesto, los tres serían brevísimos, ¿no? Porque claro de qué se trata esto. El tercero es que acabo de escuchar que la empresa EMOVA se va a hacer cargo de la concesión de subterráneos. Eso reitero en el noticiero de... Creo que se debe hacer una aclaración porque se la presenta como una nueva concesionaria. Claro, es un nombre, un cambio de cara. Un cambio de cara, ya no soy mi Margarita, ahora me te llaman Margot, porque en realidad es una concesión por 12 años después de 28. Claro. O sea que el subte porteño va a tener 40 años el mismo concesionario. Alguien podría decir, bueno, pero si el servicio es muy bueno, es barato, crecen las inversiones, tenemos cada vez instalaciones, vagones mejores, entonces ¿por qué no? Pero no es así. No pasa todo eso. No pasa todo eso, y nos venimos quejando los que usamos el subte toda la vida. Yo lo uso ahora mucho menos por la pandemia, pero lo uso desde mi adolescencia, lo quiero, lo necesitamos en una ciudad como esta, y bueno, es caro, en realidad viajamos muy mal, casi parecido a lo que lo hicimos durante las últimas décadas, y hay un problema económico muy grande, las tarifas son caras, y en realidad este concesionario que tiene, es uno de los grandes suertudos de la ciudad, este Benito Arroyo, bueno, todo lo que sean inversiones pone la plata el Estado porteño, o sea, lo subsidiamos nosotros, y la tarifa es subsidiada, y los resultados económicos de la empresa son siempre ganadores, así que no es una buena noticia. La segunda noticia que quiero comentar, porque no es una noticia más de la ciudad, de nuestra ciudad porteña, es el tema de lo que yo doy en llamar ese gran zarpazo de las constructoras, porque es inminente por el tratamiento en la legislatura, tampoco tenemos mucho tiempo para desarrollarlo, es que va a haber la privatización de tierra pública más grande de nuestra historia, porque estamos hablando de las 32 hectáreas que contra viento y marea, o más bien contra la opinión y la lucha de una gran parte del pueblo porteño, que se van a privatizar en Costa Salguero y Punta Carrasco, 32 hectáreas, y otras 71 hectáreas en la Costanera Sur, a favor de este gran negocio de la empresa constructora más grande del país, que es IRSA, del señor Daniel Elstein. Por lo tanto, estamos hablando de 100 hectáreas que de un zarpazo van a privatizar, pero eso no es todo. Lo peor es que eso implica un avance fenomenal hacia una ciudad cada vez más cementizada en función de darle negocios a estos empresarios, cada vez con menos aire, cada vez con menos luz y cada vez en peor situación desde el punto de vista del cambio climático. La ciudad de Buenos Aires, ahí escribí en un artículo que se publicó hoy, en materia de espacios verdes somos la segunda peor ciudad de Latinoamérica, peor que San Pablo, que uno va a San Pablo y sin embargo es una ciudad abrumadora, y sin embargo, por lo tanto, creo que estamos ante una situación muy grave, pero bueno, estamos también esperanzados en que hay planteada una resistencia novedosa, muy grande, de ciertos sectores de las capas medias, interesadas en el tema ecológico, en muchísimas barriadas. Y como frutilla del postre, que no es lo más grave, pero que es grave, se van a autorizar la construcción en 8 barrios porteños de nuevas torres, de 11 grandes torres, y para todo esto inventan algunas palabras como excepciones, prórrogas, en fin, al código urbanístico, a los efectos de autorizar más altura para que el negocio entonces sea más rentable. Claro, más rentable. se está transformando cada vez más en un gobierno lisa y llanamente de las constructoras. Bueno, y por último voy a dejar el tercer tema para la próxima vez, porque supongo que no hay tiempo. Por último, no, hay una no cosa muy, muy antidemocrática, que es el hecho de que la ciudadanía participa crecientemente en las audiencias, que es el mecanismo constitucional establecido por la Constitución porteña para que la ciudadanía participe, y esa participación sea considerada por el poder del Estado, que es el poder legislativo, en sus decisiones. Y luego el poder ejecutivo, entonces, también lo considere. Bueno, son desconsideradas las opiniones de la ciudadanía. O sea, hay una cosa también ya que se desplaza a un fuerte autoritarismo en función de beneficiar a estos grandes empresarios, ¿no? Así que no podemos dejar de advertir que no es solamente una cuestión más esta que se viene, claro, sino que es un cambio definitivo para la costa porteña, para nuestro gran río, que le van a poner unas murallas chinas y vamos a perder sentido ecológico muy grande de nuestra ciudad, ¿no? Totalmente. Juan Carlos, lo seguimos charlando, obviamente, porque esto desgraciadamente no se termina en esta charla, así que lo seguiremos charlando en las semanas que vienen. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Juan Carlos Junio con nosotros, como cada miércoles, en esta charla política, hoy centrada en la ciudad de Buenos Aires. Juan Carlos es un porteño de ley, en otros segmentos se detiene en la ciudad de modo exclusivo, pero bueno, también es parte de una política, ¿no? La de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que probablemente tenga tendría un correlato nacional en caso de que vuelva a la derecha al poder en la Argentina.